El negocio de droga y dinero, no hay paras ni nada. Esto es malandreo, puro lacreo. El que menos tú piensas te mata por plata, mi pana. Esto es malandreo, es lo que veo. Por plata, mi pana, esto es malo.